Esta va a ser una revisión al Sgt. Pepper de los Beatles sin escuchar a los Beatles. Será a partir de las diversas versiones que se han hecho de las canciones del álbum. Este será un programa netamente musical para vislumbrar los alcances que han tenido esas históricas canciones a partir de su edición el 1 de junio de 1967. Les invito, pues, a que se pongan cómodos y convivan un Happy Birthday más del Sargento Pimienta. Cuando los Beatles editaron el disco Sgt. Pepper Lonely Hearts Club Band en 1967, definitivamente patearon el tablero de la música pop. Entonces el rock, de ser una música de moda de los 60 y muy juvenil, pasó a ser una expresión musical y artística de la sociedad contemporánea. Muchos buenos grupos del beat y la moda joven no pudieron continuar con lo que hacían, y al contrario, otros grupos como los Stones o los Animals tuvieron que adaptarse a los cambios que traía el Sgt. Pepper. ¿Cuáles eran estos cambios? Pues muchos. Desde la imagen, la propia portada del disco que rompía con el esquema típico de la foto de grupo, a través de un collage psicodélico, con las fotos de sus grandes influencias del cuarteto, donde estaban maestros hindús, pero también estaba Edgar Allan Poe, estaba Marilyn Monroe, estaba Marx. Y bueno, por primera vez un disco tenía dos pliegues, se abría y venía con unos bigotitos para cortar, en fin, era algo nuevo. Pero también eran nuevas las letras alucinógenas y en algunos casos surreales, y la música, entendida como la posibilidad de expandir la creatividad y las alternativas sonoras hasta donde la imaginación lo permita, trascendiendo los ritmos y los timbres propios de lo que hasta entonces había sido el beat y el rock and roll. Cabe un paréntesis para contarles que para futuras generaciones que vayan a estudiar este convulsionado siglo XX, se ha enterrado en distintos lugares del mundo compartimientos que guardan diversos productos, invenciones y obras que atestiguan lo que hizo el hombre de hoy. Allí se incluyó un disco, el Sgt. Pepper de los Beatles. Y el tiempo está demostrando la vigencia de la obra más que otra. Las canciones del Sargento Pimienta han tenido vida propia más allá de los desvanecimientos del hipismo y la propia disolución de los Beatles. Y a 40 años de su lanzamiento, el Sargento Pimienta sigue pasando de voz en voz, de generación en generación, dándose modos para cautivar a toda una nueva ola juvenil que por suerte siempre toma la posta de la música rock. Así que vamos a empezar esta revisión con un encuentro histórico de dos íconos del rock de distinta época. Ellos, fundamentales del rock de los 80, del 90 y del 2000. Él, fundamental para entender la obra que estamos presentando, pero además, creo, toda la música rock. Una cita en el 2005. Comienza la revisión del Sgt. Pepper con el encuentro. U2 y Paul McCartney, juntos, en vivo. Let me introduce to you. I'm the number one in this year. Something about U2 y Paul McCartney. Y les decía que los 40 años de Sgt. Pepper han motivado distintos tributos. Uno de los más interesantes ha sido promovido por la BBC, que encargó el tema inicial a un canadiense conocido por todos, Bryan Adams. Y es que en cada década se ha hecho un tributo al Sgt. Pepper. Por ejemplo, este de 1987, encabezado nuevamente por la BBC, un proyecto llamado Sgt. Pepper Knew My Father, con los nuevos grupos y tendencias de entonces, y con el rap utilizado también para abrir el disco. Vamos a escuchar una versión discutida e incluso odiada por los fans. En 1978, el productor Robert Stewart, que había hecho de los Bee Gees un éxito mundial y un negocio descomunal con la música disco y el Saturday Night Fever, decidió seguir exprimiendo el producto y entonces planeó juntar a los carilindos de los Bee Gees con los siempre recurrentes Beatles y creó la película y el disco de la banda de corazones solitarios del Sargento Pimienta. Y ante el inconveniente de que los Bee Gees eran trío, hizo otra gambeta comercial y lo convirtió en cuarteto, convocando a Peter Frampton, que ese momento venía de arrasar las ventas con su disco Come Sleep. Pero además, años antes, Frampton había sido elegido como el rostro más lindo del pop, o sea que la combinación resultaba por demás seductora. Pero Stewart, para hacer aún más atractiva la oferta, se dio modos para incluir a otros famosos del momento en el proyecto, completando la paleta de fines de los 70. Fue así que logró sumar a Alice Cooper, Aerosmith, Heroin and Fire, el amigo de los Beatles Billy Preston, además de famosos comediantes de televisión y cine como George Burns y Steve Martin. Un cóctel imposible de rechazar, aparentemente. We'll be right back. Pero el cóctel de Bee Gees y Frampton no cayó muy bien a muchos paladares que notaron el mal sabor del negocio burdo. El proyecto fue un fracaso y tanto la película como el disco pasaron el olvido. Pero termino la revisión al tema inicial del Sargento Pimienta con el cover más antiguo, histórico y el inmediato a la edición del disco. Si los Beatles editaron el Sargento Pimienta un martes, ese sábado siguiente Jimi Hendrix ya abría sus conciertos con el tema. Una versión, les decía, histórica y maravillosa, del 5 de junio de 1967, del genio de la guitarra, Jimi Hendrix. La segunda canción del Sgt. Pepper. ¿Te has puesto a pensar lo que puedes lograr con la pequeña ayudita de tus amigos? Eso es lo que pensó el dúo Lennon-McCartney cuando se puso a componer esta canción para que la cante Ringo. With a Little Help from My Friends es una canción que ha tenido muchas, muchas versiones, distintas, diversas. Venimos escuchando la de Wet, Wet, Wet, una banda netamente ochentina y que solo pudo vivir esa década. Pero quizá la versión más famosa es esta que sigue, que poco se parece a la original. Y que llegó un año más tarde de la edición del Sargento Pimienta. Una versión con mérito propio. Joe Cocker. What would you do if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh, baby, how you mind? Well, I let it my buddy eye. Of the day, I tell them you said no more. Oh, I can live my bread. tema propio de Joe Cocker, que ha tenido sus propias versiones a la versión de Joe Cocker, como la que hace Toto. What would you do if I said how to do? Would you turn around and hold me, hold me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Come on everybody, I get it. With a little help from my friends. Pero volviendo a la versión original, contarles que hay todo tipo de versiones, pero por cuestiones de tiempo solo quiero compartirles a continuación dos de ellas. La primera está a cargo del pianista John Bayles, que la hace con un interesante coqueteo con la música clásica. El piano de John Bayles, y aprovecho la canción para aproximarme a lo hecho en nuestro continente, un disco que recibió muchos elogios por la impecable adaptación del mundo Beatle al bossa y la música del Brasil. Una histórica voz del rock brasileño, Rita Lee, con la pequeña ayuda de sus amigos. What would you think if I sang out of tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Sad because you're on your own. No, I get by sight. Yes, I'm certain that it happens all the time. What do you see when you turn out the light? I can't tell you, but I know it's mine. I get by with a little help from my friends. I get high with a little help from my friends. I'm gonna try with a little help. Imagínate sobre una barca en el río, con árboles de mandarina y cielos de mermelada. Alguien te llama y tú contestas muy suavemente. Es una chica con ojos calidoscópicos. Flores amarillas y verdes de celofán se elevan sobre tu cabeza. Buscas a la chica con el sol en sus ojos, pero se ha marchado. Lucy en el cielo con diamantes. Síguela hasta un puente cerca de una fuente, donde la gente come pasteles de malvavisco. Mientras se mece en caballos de juguete, todos te sonríen cuando navegas más allá de las flores, que crecen increíblemente altas. Taxis de papel periódico están esperándote en la orilla. Te acomodas en el asiento de atrás, con la cabeza en las nubes, y emprendes el viaje. Lucy, en el cielo con diamantes. Ese es el mundo imaginado por John Lennon en Lucy en el cielo con diamantes. Los textos surreales y la psicodelia invadiendo el mundo musical. Lucy, y un paréntesis, otro paréntesis, el esqueleto de 3 millones de años que fue encontrado en 1974, fue bautizado por los arqueólogos con el nombre de Lucy, por la histórica canción. Una de las más famosas interpretaciones es la de Elton John, pero la versión que vamos a escuchar es una de esas joyas del tiempo. Se dio a raíz de una apuesta. John Lennon venía trabajando su disco Wall and Bridges en 1974 con la pequeña ayudita de su amigo Elton. Entonces grabaron la canción Whatever Gets You Tonight, de la cual Lennon no tenía ninguna expectativa. Al contrario, de Elton, que le aseguró que la canción sería un hit y que iba rumbo al número uno. John no se la creía. Entonces Elton le planteó la apuesta. Si llegaba al número uno, Lennon tendría que aparecer en su próximo concierto de Elton. Y bueno, se editó el disco. Y adivinen quién ganó la apuesta. This one's one of the best songs ever written. Here we go. Esta es la última vez que John Lennon estuvo en un escenario y se editó como disco en algunos países europeos con el nombre de Elton John Lennon, y en la presentación incluyó la versión a dueto de Lucy in the Sky with the Diamonds. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees. A marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green, towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes, and she's gone. Lucy in the sky with diamonds. Lucy in the sky with diamonds. down to a bridge by a fountain. The rocking horse people eating marshmallow pie. Everyone smiles as you drift past the flowers. The grouse are incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds and you're gone. Y dentro de los innumerables tributos a los Beatles, hay uno que reúne a nombres rudos del rock, los ligados al metal, en el disco Batcherin. Y allí esta versión de Lucy con una combinación de músicos de la banda de Dio y de Queen Rage. Pero quiero terminar lo de Lucy con la más reciente versión que ha salido del encuentro del cine y los Beatles. Forma parte de la película Across the Universe, de la cineasta Julie Taymor. La recordarán ustedes por su recreación de la vida de Frida Kahlo que hizo con Salma Hayek. Taymor hace una fantasía juvenil y psicodélica con la música de los Beatles. Y para Lucy in the Sky cuenta con la participación, una vez más, del cantante de U2, Bono. Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow. Yeah. towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. The flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you away. Climb in the back with your head in the clouds, and you'll come. Plasticine porters with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes. Lucy in the sky with diamonds. La siguiente canción es otro ejemplo de la fascinante combinación Lennon-McCartney. Getting Better se le ocurrió a Paul McCartney y trabajó con John Lennon cerca de 12 horas en su composición. A Paul le gustaba mucho el título, que puede traducirse como mejorando. Con el optimismo típico de McCartney, la canción arranca con varias estrofas que cuentan de lo bien que estaba yendo todo. Tengo que admitir que todo va mejor desde que estás conmigo, dice la canción. Pero entonces aparecía John y le insertaba la siguiente frase. Solía ser cruel con mi mujer, la pegaba y la separaba de las cosas que le gustaban. Era un bribón, pero me estoy corrigiendo. John confesaba en la canción lo que evidentemente ocurría con Cynthia, su primera esposa, a quien llegó a golpearla. Y precisamente durante la grabación del Sgt. Pepper y durante la grabación de esta canción, John vivía una profunda depresión por su destrozada relación con su esposa. Y durante la grabación de Getting Better se sintió muy mal físicamente. George Martin, el productor, tuvo que llevarlo a la azotea para que se aire. Y luego Paul lo llevó a su casa, donde por primera vez probó LSD, como solidaridad con su amigo John Lennon. Mientras les contaba los pormenores de la canción, escuchábamos de fondo Getting Better en versión orquestal, a cargo de Dave Palmer y la Royal Filarmónica. ¿Y quién es Dave Palmer? Un hombre importante del rock, porque no solo fue un determinante tecladista y arreglista de Jethro Tull, sino también uno de los pioneros de las llamadas versiones sinfónicas del rock. Y hablo en pretérito no porque Dave Palmer haya fallecido, sino porque hace unos años se cambió de sexo y de nombre, y ahora se la conoce como Deb Palmer. Getting Better es una de esas canciones Beatles que no ha tenido mucha repercusión ni versiones, a pesar que a Paul le encanta y que no hace mucho la ha sacado del closet para volverla a interpretar en sus conciertos. Vamos a escuchar la versión de un grupo rock and rollero de principios de los 60, Status Quo. Su versión, que forma parte de una película musical de 1976 sobre la Segunda Guerra Mundial, con música del Cuarteto de Liverpool, y donde participaron, entre otros, Peter Gabriel, Rod Stewart, los Bee Gees, Kate Moon, The Who, y este longevo grupo británico, Status Quo. I used to get mad at my school. The teachers that taught me weren't cool, holding me down and turning me round, filling me up with their rules. Got to admit, it's getting better, it's getting better all the time. Have to admit, it's getting better, it's getting better since you'll be mine. I used to be angry young man, me hiding me head in the sand. You gave me the word, I finally heard, I'm doing the best that I can. Got to admit, it's getting better, a little better all the time. Got to admit, it's getting better, it's getting better since you'll be mine. Getting so much better all the time. To be cruel to my woman, I beat her and kept her apart from the things that she loved. Man, I was mean, but I'm changing my scene, and I'm doing the best that I can. Got to admit, it's getting better all the time. Got to admit, it's getting better, it's getting better since you've been mine. Getting so much better all the time. I'm fixing a hole where the rain gets in and stops my mind from wandering. Fixing a Hole es también de las pocas recurridas de la paleta Beatle. Canción de Paul que se le ocurrió mientras arreglaba un hueco en el tejado de su casa. De allí el título, Tapando un agujero, aunque hay quienes afirman que hacía referencia a los junkies y las jeringas. La venimos escuchando en versión de Hue and Cry. Pero quiero que escuchemos una curiosa versión de Fixing a Hole en ukelele. Thank you. At 5 o'clock, as the day begins, silently closing. Y llegamos a She's Leaving Home, Ella se fue de casa, una de las cumbres compositivas del disco. La canción trata sobre lo que era un fenómeno habitual a fines de los 60, las adolescentes que dejaban el hogar para buscar la vida y el mundo fuera de casa. La compuso principalmente Paul con la ayuda de John. She's free. We gave her most of our lives, sacrificed most of our lives. Joan Manuel Serrat habría de escribir un par de años después una canción muy similar a esta. Bueno, el tema de las adolescentes que huyen de casa será una constante de la juventud a partir de entonces. Y el tema se irá acoplando a distintas épocas. Ejemplo de ello, esta versión del 2007, a cargo de una banda de rock duro, Uncle Bob. She's Leaving Home es sin duda una de las más impecables elaboraciones melódicas de Paul, y quizá por ello ha resultado tan atractiva para hacerla en versiones instrumentales como esta de Peter Brainerd con un toque barroco. Thank you. tonight, Mr. Kite is topping the bill. Bang for the Benefit of Mr. Kite es una canción que escribió John Lennon tras comprar un viejo letrero publicitario de un circo, y todo el tema gira, precisamente, en torno a esta atmósfera. Atmósfera que tuvo que traducir el productor George Martin de la mente siempre icónica de John Lennon. Mientras que Paul le pedía un arreglo de cuerdas o de oboes, John venía con pedidos extraños, como necesito una atmósfera de aserrín, con fantasía circense y que huela a caballos. El maravilloso trabajo de traducción de George Martin se llevó a cabo grabando varias partes de organillo, cortando luego la cinta en trozos, tirándolas por el aire para volver luego a reunirlas de forma aleatoria, creando lo que se llamó el famoso sonido Kate, y que en todas las versiones posteriores se ha buscado recrear, siempre tratando de llegar a ese mundo tan complejo, tan fascinante, que es el del circo. Mrs. K and H assure the public their production will be second to none. Estamos escuchando la versión de los Bee Gees con Peter Frampton, pero sigamos con el productor de los Beatles, George Martin. Y es que Martin habría de reencontrarse con esta circense atmósfera 30 años después, cuando en su disco In My Life la volvió a grabar con la vocalización del actor inglés Bill Connolly. For the benefit of Mr. Kite, there will be a show tonight on trampoline. The Hendersons will all be there, late to Pablo Fanke's fair. What a scene! Over men and horses, hoops and garters, lastly, through a hogshead of real fire. In this way, Mr. K will challenge the world! The celebrated Mr. K performs his feat on Saturday at Bishopsgate. The Hendersons will dance and sing as Mr. Kite flies through the ring. Don't be late. Messrs. K and H assure the public their production will be second to none. And of course, Henry the Horse dances the waltz. Estamos revisando, a 41 años del Sgt. Pepper, las versiones, la vigencia del Sargento Pimienta. Cuando volvamos del corte, damos la vuelta al disco para empezar con otras clásicas canciones. El lado B del Sgt. Pepper. Desnudarte. Desnudarte. Arte. Gracias por seguir en Desnudarte. Estamos haciendo una revisión del Sgt. Pepper y damos la vuelta al disco y empezamos con las canciones del lado 2. Ah. Y la canción que abría el lado 2 del Sgt. Pepper era una mística canción de George Harrison, Within You, Without You, considerada entre las más logradas del Beatles silencioso. Se grabó con un grupo de música hindú y algunos violines. La canción abrió el mundo oriental a toda una generación ávida de expandir sus sensaciones y visiones de la vida y el mundo. Pero tras el soporte instrumental hindú, más allá de las cítaras y las tablas, había una exquisita melodía y un profundo texto que ha cautivado a muchos otros artistas. Voy a compartirles algunas versiones también muy cautivantes. Ya veníamos escuchando la versión de Sonic Youth, un grupo norteamericano de principios de los 80 y pioneros del noise rock, y un grupo que fue muy influyente y determinante en el llamado rock alternativo de los 90. Y ahora vamos a esta por la ironía, este canto oriental de George en voz de la Liverpool Manuscript School of Music, una versión en canto gregoriano. Continuamos con una bellísima versión que hace un par de años grabó la sacerdotisa del punk, Patti Smith, quien al respecto dijo: siempre tuve afecto por George Harrison. Nos introdujo en un paisaje espiritual extraño y estimulante. Parece que quería que despertáramos y examináramos nuestra conciencia, ya que todas nuestras acciones tienen resonancia y una consecuencia. Esta canción celebra la doctrina hindú del Dharma, que dice que el amor puede cambiar el mundo. About the space between us and the people who hide themselves behind us. To see you're really only within you and without you. Any comments? Nah, man. Sounds great. That's what I'm trying to be, man. Sounds brilliant. Esta versión es curiosa porque quienes la interpretan son unos fans obsesivos de los Beatles, que terminaron en Gresca, precisamente con George Harrison. Esta es la versión de Oasis. Esta es una de mis canciones favoritas del Sgt. Pepper. La compuso Paul a su padre que cumplía 64 años. Will they still be sending me a Valentine? Birthday greeting, bottle of wine. When I'm 64 tiene un aire music hall de los años 20 que ha resultado muy sugerente y cautivador para diferentes versiones y muy seductora para el jazz. Esa es la versión de Carnegie Pine Quartet. Que no crean, también la canción resultó seductora para ser interpretada con quenas y charangos. Esta, la versión andina de When I'm 64. Thank you. versión con zampoña, charango y bueno, la versión andina. La atmósfera Music Hall de When I'm 64 no ha sido una limitante, sino más bien una invitación para otros géneros, como el chill out, este género relativamente nuevo que busca en su interpretación una sensación de relajamiento. Still send me a Valentine. Birthdays, greetings, bottle of wine. If I am out in order to. Pero quiero concluir esta revisión de este hermoso tema con una versión a capella. When I get older, losing my hair, many years from now, will you still be sending me a Valentine? Birthday greetings, bottle of wine. If I've been out till quarter to three, won't you lock the door? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? I could be handy mending your fuse when your lights are gone. You can knit a sweater by the fireside. Sunday morning, go for a ride. In the garden, digging the weeds. Who could ask for more? Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? And some weak melon cottage in the apple mine is up to you. We shall squish his fancy. Grandchildren on your knee. Little Peter Chuck and Dave. Send me a postcard, drop me a line, stating point of view. Indicate precisely what you mean to say. You're sincerely wasting away. Give me your answer, fill in a form. Mine forevermore. Will you still need me? Will you still feed me when I'm 64? Y ahora otra canción de Paul McCartney. Lovely Rita, y la escuchamos en una versión digna de la quinta disminuida. Se trata del grupo del que fuese baterista de Jaco Pastorius, Brian Melvin, de la serie de discos que sacó bajo el nombre de Beatles Jazz, y en esta especial con la participación de grandes nombres como John Scofield y Mike Stern. Lovely Rita. Thank you. Y una segunda versión que quiero compartir con ustedes es la que hizo un reciente supergrupo ocasional de divertimento y tributo. Se llamaron los Yellow Mother Custer y estuvo integrado por el renombrado baterista de Dream Theater, Mike Portnoy, el multiinstrumentista Neil Morse de Spock Bird, Paul Gilbert, un virtuoso de la guitarra, uno de los considerados más rápidos guitarristas del mundo, y el bajista de estudio, Matt Bissonette. Un cuarteto de amigos virtuosos que decidieron dar unos cuantos conciertos por simple gusto y diversión, interpretando música de su banda favorita, los Beatles, Yellow Mother Custer, Lovely Rita. Y esta es una revoltosa canción de John Lennon, que a él mismo no le gustaba. Good morning, good morning. Pero la vamos a escuchar en versión de uno de mis grupos favoritos, Marillion. Good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning. Se dice que fue idea de Mal Evans, uno de los asistentes principales de los Beatles, el incluir el reprise del Sgt. Pepper como penúltima canción del disco. Y aprovecho ese reprise para revisar otras versiones del tema, como esta que veníamos escuchando con un toque muy típico del 2000 a cargo de Simple Kid. Las siguientes dos versiones de Sgt. Pepper tienen un toque latinoamericano. Esta es la versión de Tango Loco de la Argentina. Y ahora un Sgt. Pepper en voz de un ministro. Sí, así como lo oyen. Esta es la sabrosa versión de Gilberto Gil, armado solo con su guitarra y su versátil voz. It was 20 years ago today. Sgt. Pepper taught the band to play. They've been going in and out of style, but they're guaranteed to rise a smile. So may I introduce to you the act you've known for all these years, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. I hope you'll enjoy the show. Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Sit back and let the evening go. Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. It's wonderful to be here, it's certainly a thrill. You're such a lovely audience, I'd like to take you home with us. I'd love to take you home. I don't really wanna stop the show, but I think you might like to know that the singer's going to sing a song, and he wants you all to sing along. So may I introduce to you the one and only Billy Shears and Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band. Y llegamos al tema final del Sargento Pimienta, una pieza monumental escrita principalmente por John Lennon, con una parte de Paul. Un día en la vida, A Day in the Life. Brother used to take no more, but a lucky man who made the break. And all the news was rather sad. Well, I just had to laugh. Hemos empezado esta revisión A Day in the Life escuchando una versión en vivo a cargo del cantante de Marillion, Steve Hogarth, otro ferviente fan de los Beatles. Y muy buenas versiones, como esta de Steve Hogarth que escuchábamos solo con piano y voz. Pero por un tema de extensión y por el tiempo que se nos acaba, vamos a tener que seleccionar solo algunas que considero que son muy bien logradas. Como esta de Sting, poderosa versión en vivo. About a lucky man who made the grade. Although the news was rather sad, Well, I just had to lie. I saw the folks that cried. He blew his mind out in a car. He didn't notice that the lights had changed. A crowd of people stood and stared. They'd seen his face before, but nobody was really sure that he was from the House of Lords. I saw a film today, oh boy. The English army had just won the war. A crowd of people turned away. Well, I just had to move. Having read the book, I love to sing. I woke up, fell out of bed. I dragged the comb across my head. On my way downstairs, I drank a cup. And looking up, I noticed I was late. I found my coat, I grabbed my hat. I made the bus in the second flat. Found my way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Today, oh boy, 4,000 holes in Blackburn, Lancashire. Though the holes are rather small, they had to count them all. But now they know how many holes I taste up on the alcohol. I love to talk. Y una versión también inevitable, porque se trata de la versión de un hombre vital de la historia de los Beatles. El productor, el quinto Beatle, George Martin, quien en 1998, en su disco In My Life, recreó temas del cuarteto e hizo una hermosa versión instrumental. Y para la guitarra solista, invitó a un maestro de la eléctrica, Jeff Beck, que le imprime un sello melancólico y desgarrador y que se convierte en todo un homenaje a John Lennon. Thank you. Esta ha sido una celebración de 41 años de una obra clave del rock, de Sgt. Pepper. Todas las canciones, pero para el cierre una versión muy especial. Se trata del mismísimo Paul McCartney, que años después retoma la canción, y recojo esta versión donde Paul, sensible y recordando a su socio de vida, John Lennon, hace esta versión de Un día en la vida. Y al final la junta con ese otro gran tema de John, Démosle una oportunidad a la paz. Y que creo que es el cierre lógico para esta revisión del Sgt. Pepper. Looking up, I noticed I was late. circles fly. On the way upstairs and had a smoke. Somebody spoke and I went into a dream. Hemos revisado la vigencia del Sgt. Pepper de los Beatles a través del aliento de distintos músicos de diferentes épocas que han permitido darle nueva vida a este conjunto de históricas canciones. Un homenaje que no podía dejar pasar en el programa y que espero que hayan disfrutado tanto como nosotros aquí en la cabina de la radio. Es la certeza que la música nos alimenta, que la necesitamos tanto o más que las razones diarias que nos quitan el tiempo y a veces las ganas. La música es siempre una razón certera para reencontrarse con la vida, para tomarse un café, para sorprenderse por las coincidencias y reírse por la complicidad. Gracias por estar ahí y a honrar la vida.